Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Estudiantes secundarios denuncian la entrada de policías armados a los colegios. Ocurrió tanto en el Mariano Acosta como en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Además, señalan que las fuerzas realizan tareas de inteligencia y hostigamientos directos contra los centros de estudiantes. FM La Tribu dialogó con Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, quien contó la situación que vivieron en el marco de una clase pública en defensa del salario docente. Era una clase pública, puertas para adentro de la Acosta. La secuencia se dio así: a eso de las 10 de la mañana, cae la rectora del colegio, se acerca y a la puerta y hay unos policías esperando ahí. Se acerca a preguntar a qué se debía su presencia. Y bueno, primero un policía le hace una especie de chiste. Le dice: tenemos un pedido de captura para usted. Obviamente la rectora no se ríe, porque no es gracioso. Y bueno, otro policía le contesta: no, nos dijeron que había un corte de calle. No hay ningún corte. Le dice: vamos a una clase pública, puertas para adentro. La policía le dice: bueno, entonces cierren la puerta. Y la rectora dice: no, bajo ningún punto de vista, llegar a una emergencia hasta la puerta cerrada y puede ser una tragedia, no voy a cerrar la puerta. Efectivamente, la puerta no se cerró. Estos efectivos eran de la comisaría número 8, según le dijeron a la rectora. Bueno, sucede la clase pública, a eso de las 12 y media aproximadamente. Durante la clase pública, que dura más o menos una hora, hay 7 efectivos de la policía de la ciudad en la esquina del colegio. En el marco de las acciones de defensa del bosque nativo que se están llevando a cabo en la provincia de Córdoba, el domingo 7 de mayo se realizó un taller sobre bosque nativo en Nono, Valle de Tras la Sierra. Se analizó la situación actual de los bosques en Córdoba y se dieron herramientas para un ordenamiento territorial participativo y activo. Escuchamos a Daniel Aguirre, de la localidad de San Lorenzo. El taller estuvo muy bueno, se dividió en dos partes. La primera parte fueron dos disertantes, explicó varios conceptos, qué son ecosistemas, qué son bosques nativos, monte chaqueño seco, un poquito de historia, clasificación de todas las formas de monte que hay. La segunda parte del taller fue más tipo trabajo práctico, trabajar a debatir entre nosotros. Los que organizan esto son los de la Asamblea Tras la Sierra Despierta, que tienen como la sede en Nono, y lo que se habló es de tratar de que esto, la municipalidad le dé un impulso, lo tome como propio para poder presentarlo como vinculante en la legislatura. Y ahora, la verdad, lo que continúa es mucho trabajo, que todas las comunidades lo van a tener que hacer. El trabajo final sería como conectar todo el valle, ¿no? Informó Radio El Grito para Informativo AMARC. En Parque Santa Ana de la provincia de Córdoba, la gente sale a reclamar una vez más en contra del mega basural a cielo abierto que pretende instalar Cormecor y otras empresas de recolección de residuos. El predio, ubicado a metros de zonas habitadas, recibiría basura de Córdoba capital y varias comunas más. En la entrevista contó algunas medidas de fuerzas y concientización llevadas a cabo por la población de Parque Santa Ana. Justamente esto de salir, recorrer el barrio y que vean a la comunidad comprometida, en este caso a los adolescentes, a una institución, a la única escuela secundaria que hay en la localidad. De a poquito, digamos, empezamos separando 3 tipos de materiales, uh-huh. Ahora incluimos 2 más, o sea, separamos 5 tipos de materiales para destinar al reciclaje. Empezamos haciendo talleres de compost en una biblioteca popular que fue abierto a toda la comunidad, y ahora el taller de compost también se hace en la escuela todos los sábados, y así distintas instituciones se van sumando y eso va haciendo que más vecinos puedan participar de manera más activa, teniendo distintas alternativas a donde llevar su basura, sus desechos. La única forma para erradicar los megabasurales viene de la mano de que cada municipio pueda hacerse cargo de su basura, pueda concientizar sobre el problema de la basura y que pueda elaborar políticas de reducción, políticas que sean drásticas para reducir la basura y que la ciudadanía tome conciencia, y para eso necesitamos programas educativos, trabajar con los niños, con los adolescentes. Esto es obviamente a largo plazo, pero es la única manera de erradicar los megabasurales que atentan contra el ambiente y la salud de las poblaciones. Denuncia más irregularidades en el proceso judicial que involucra a varios efectivos policiales del Maitén, Chubut y de Gendarmería Nacional junto al Fiscal General de la Nación, en lo que presuntamente sería un caso de montaje que incluiría torturas e intento de homicidio contra 7 personas por haberse solidarizado con las familias de la recuperación territorial mapuche en el departamento Cuyamén, Chubut, en contra de la multinacional italiana Benetton, en el intento de desalojo fallido el pasado mes de enero. Durante el informativo de la mañana La Minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con el abogado Edgardo Manosalva, quien nos dijo lo siguiente. El juez nos dio la razón que no habíamos sido notificados por parte de la oficina judicial y ahí sí se abrió la audiencia y pudimos exponer las razones por las cuales entendemos que hay sobrados motivos para apartar al fiscal. La resolución se dictaba este lunes a las 3 de la tarde. Cuando voy el lunes a las 3 de la tarde a Esquel, resulta que habían adelantado una hora y media la audiencia, otra trampilla más. Tampoco nos habían notificado ese adelantamiento, se habían olvidado, y ahí nos desayunamos que Colabelli mantuvo al fiscal Díaz Mayer al mando de esta investigación. Quedó en claro que cuando comenzaron las torturas a 6 de los detenidos que quedaban en la comisaría, repito, en el momento de las torturas dentro de la comisaría, sí, de los milicos insultándolos y todo, bueno, estaba el fiscal Díaz Mayer. Imaginémonos a un fiscal de la Nación escondido en algún lugar de la comisaría escuchando los desgarradores gritos de los detenidos. Después se demostró también que mintió la policía diciendo que les habían comunicado la imputación, o sea, los cargos que les acusaban, cuando en realidad esto ocurrió en la división Abigeato, que escribieron el informe, un policía y otro de testigo, y ellos estuvieron siempre detenidos en la comisaría, nunca fueron a la división Abigeato, que estaba a unas cuadras de ahí. Pero peor, dice el subcomisario Fernández, jefe de Abigeato, que él comunicó a los 7 detenidos que los cargos por los cuales los imputaban, los derechos que tenían como imputados, incluido a Jorge Buchile, que era el que conducía la camioneta baleada por la policía. Ahora bien, a esa hora, Jorge Luis Gillo Buchile se encontraba atado y esposado a pocos kilómetros del cruce que va a Piedra Parada, llegando al aeropuerto de Esquel. Por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al 2x1, el pueblo mendocino, convocado por los organismos de derechos humanos de la provincia, se manifestó en la legislatura provincial. Desde Mendoza, Radio Tierra Campesina entrevistó a Victoria Olivenzi, parte de los organismos de derechos humanos de la provincia, que nos daba su visión acerca del 2x1. Para nosotros la ley del 2x1 lo que confirma es la continuidad de lo que venimos denunciando, que es toda una política de Estado que vuelve sus pasos hacia el 76, premiando de alguna manera a los genocidas máximos y a los asesinos que tiñeron de horror nuestro país. Y bueno, creemos fehacientemente que Macri y sus allegados son la continuidad de esto. Y bueno, por eso, junto a sus cómplices civiles y eclesiásticos, están hablando de reconciliación, de perdón, y nosotros de ninguna manera, con los logros que hemos alcanzado en la lucha durante todos estos años, vamos a bajar las banderas y seguiremos, por supuesto, reivindicando el ni olvido ni perdón y no a la reconciliación. Claro que sí, nosotros seguimos adelante con los juicios, que invitamos a la gente que se acerque, porque es un espacio que hemos logrado después de mucho esfuerzo y en todas y cada una de las provincias se están dando. Nosotros estamos totalmente en contra de la impunidad, así que totalmente estos fallos tienen su peso en todos y cada una de nuestras provincias y con los genocidas que ahora se quieren presentar como unos viejos inocentes y sabemos muy bien que no lo son y que además no se han arrepentido, no han dicho dónde están nuestros padres y no han dicho qué pasó con cada uno de los desaparecidos. Radio de la Azotea de Mar del Plata fue convocante a la numerosa concentración y movilización que se produjo para rechazar el beneficio del 2x1 para responsables de delitos de lesa humanidad. Durante el recorrido, los compañeros y compañeras dialogaron con referentes de organizaciones de derechos humanos. Miles de marplatenses acompañamos en Mar del Plata a las madres, abuelas e hijos en una nueva convocatoria para repudiar el 2x1, el empleo de esta norma caduca a favor de los genocidas y responsables de delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, en el Congreso se le daba la sanción completa a la nulidad de esta norma. Por eso, para la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad, este hecho político fue importante, fue fundamental para que se lograra esta sanción tan rápida. Juan Carlos Blasic, un histórico abogado y dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos, lo señaló a Radio de la Azotea. Bueno, estamos acá porque sabemos que lo que ha sucedido mismo en el Congreso tiene que ver con el nivel de movilización, de participación, de rechazo que podemos calificar de unánime desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Entonces, justamente esto es reafirmar, digamos, el rechazo social mayoritario a la impunidad. Yo creo que fue, digamos, una reacción que era inesperada para estos sectores, que hasta el propio oficialismo, que alentaba seguramente este tipo de medidas, tuvo que retrotraer, digamos, su posición y manifestar públicamente que estaba en contra, aunque inicialmente los funcionarios del gobierno se manifestaron a favor o dijeron que técnicamente era una sentencia válida. Lógicamente que las sanciones tienen un significado político, seguramente las defensas plantearán la inconstitucionalidad de esa ley, pero yo considero de que va a ser un freno cierto a la posibilidad de aplicación del 2x1 en los casos de delitos de lesa humanidad. El Congreso le puso límites al polémico fallo del 2x1 de la Corte Suprema. Las cámaras de diputados y senadores aplicaron su criterio y se manifestaron en contra de la aplicación del polémico fallo del 2x1 de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida desató masivos repudios luego de que los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkratz, impuesto por decreto por Mauricio Macri, y Elena Highton de Lonasco se pronunciaron a favor del 2x1 luego del pedido de beneficio por parte del torturador Luis Muiña. Todo indica que hay jueces que promueven la liberación de represores genocidas y que solo su destitución podrá ponerles límite. Radio La Tosca conversó con Federico de Alponte. ¿Y ahora qué? Bueno, esa es la gran pregunta después de esta tramitación express de la ley. Está muy bien, pero bueno, ahora se abre todo el panorama de cara a la Corte. Ahí yo ayer leía, hay un blog muy interesante que tiene Gustavo Arbayo, que es constitucionalista, y él lo sintetizaba como diciendo que, bueno, que entre el Congreso y la Corte se están tirando paredes. Que lo que hizo en definitiva con esta ley el Congreso fue darle la oportunidad a la Corte de que revea su propio fallo. La gran pregunta que se abre es si la Corte quiere rever su fallo, porque tanto como si tiene herramientas ahora para decir que bueno, que ahora la situación cambió, que bueno, que esta ley interpretativa le permite abordar la problemática desde otra óptica, o puede decir que no, que en realidad la nueva ley viola principios básicos del derecho penal, que la ley más benigna sigue siendo la anterior, que no se puede aplicar retroactivamente una ley penal, que también es cierto. Es decir, la clave está casi en la resolución política del conflicto, que es qué quiere hacer la Corte. Claro. Sí, ayer se expresaban ahí que se están tirando centros entre uno y el otro para que tenga una salida elegante la Corte luego de este fallo aberrante. Totalmente. Lo que yo tengo mis serias dudas es si la salida más elegante es un nuevo fallo de la Corte. Tal vez hay una salida alternativa, que es, yo lo escribía para notas, es que ya tenemos en los hechos todos los tribunales inferiores y todos los fiscales están desconociendo el 2x1. Están diciendo algunos que es inconstitucional y otros directamente que es inaplicable a delitos de lesa humanidad, que me parece un argumento bastante sólido. Ahora, lo que sucede es lo siguiente: en algún momento, tomando la jurisprudencia del fallo Muiña, los acusados y condenados van a intentar volver a llegar a la Corte para todos terminar beneficiándose de esa doctrina novedosa y penosa a la vez. Lo que sucede es que también la Corte tiene la opción, si no quiere volver a insistir en este tema, de no tomar las causas, de rechazar ilimine, como podríamos decir casi coloquialmente, las presentaciones, no expedirse y que quede firme en términos prácticos los fallos de las salas correspondientes, de las cámaras. Es decir, esto generaría que, bueno, que las cámaras puedan aplicar su criterio, que es contrario a la aplicación del 2x1, y que por otro lado la Corte se haga el sota y no vuelva a tomar la responsabilidad. Esto le evitaría además este suerte de costo político de tener que contradecirse. Es cierto, digo, insisto, que la Corte a lo largo de la historia argentina y de las diferentes composiciones ha ido cambiando sus criterios. Ahora, nunca con 15 días de diferencia. Claro. Con lo cual, uno es más escéptico de que la Corte saque un fallo diametralmente opuesto al actual. Sería una salida, el Congreso le dio una salida. Ahora, hay que tener en cuenta que no es la única salida posible. Hay formas de solucionar esto sin que necesariamente tengamos que esperar otro fallo de la Corte. Federico, ¿qué análisis haces? Porque digo, en principio lo que se pidió es un juicio político a Rosati, Rosencrantz y Hilton de Nolasco, algo que el Congreso de la Nación decidió cambiarlo por esto que vos mencionabas y que es otorgarle una salida que sería la rectificación. Digo, esto estaría antes. Sí, ahora, yo personalmente coincido. Yo, para mí, ante este caso lo que corresponde, porque además no es que aplicaron la ley vigente y que no tenía otra salida. Había posibilidades de fallar de forma diferente. Así lo expresa además el voto de la minoría. Es decir, que si fallaron de esa manera es porque tiene una forma de interpretar la legislación argentina que es contraria a los principios de derecho internacional. Eso me parece grave y eso puede ser causal de juicio político. Para mí, este envalentonamiento de la sociedad para poner firmeza en ese nunca más histórico se tendría que haber traducido o se podría haber traducido en un juicio político. Para mí esa era la alternativa más viable. Ahora bien, hay que también tener en cuenta que tanto el Frente para la Victoria en Senado como Cambiemos son actualmente los partidos mayoritarios y son quienes designaron a los dos miembros de la Corte que están volcando completamente la jurisprudencia de la Corte. Sí, pero que tuvieron el acompañamiento de la oposición también. Claro, a ver. Digo, primero Macri lo quiso asignar por decreto, luego tuvo que mandarlo al Congreso y ahí, sí, digamos, estuvo porque era un papelón, sí. Claro. Lo que digo es, era muy difícil que con el apoyo del Frente para la Victoria, y sobre todo los senadores del Frente para la Victoria, no los diputados, los senadores del Frente para la Victoria y los de Cambiemos hubiesen avanzado en el juicio político de los mismos jueces que hace un año designaron. Hubiese sido raro. Por eso entiendo también que le hayan intentado dar esta solución alternativa. Es una especie de decir, bueno, yo te voy a dar otra chance, jueces de la Corte, no te voy a no le voy a dar curso al juicio político que pidieron por lo demás varios sectores de izquierda del espectro político, pero no te lo voy a dejar pasar fácil. Por lo menos te voy a dar esta ley para que vos encuentres un nuevo argumento para remediar lo que hiciste. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires habló con Norita Cortiñas. Todas las voces que ahora desde el gobierno dicen que no están de acuerdo, lo hacen porque realmente la explosión de esta sociedad fue increíble. Además de esta sociedad de acá y de todos los países de Europa que nos están mandando el apoyo para este repudio. Ojalá todo fuera sincero para que en el momento que ahora vamos a iniciar un juicio político a estos tres, dos hombres y una mujer, te digo, como mujer, la doctora Nolasco a mí me da vergüenza, porque esa mujer que rechazó esta ley hace un tiempo, ahora se da vuelta como un guante porque tiene conveniencias para cambiar su voto. Entonces me da vergüenza y además le digo a ella que si ella por un año más para estar en la corte o lo que sea hace este cambio, ¿qué le va a dejar a sus nietos, a sus hijos en su carrera judicial? Si no, tendrá que avergonzarse algún día. Así que por eso digo, ¿no? Sabemos que viene el fallo, es de la corte, pero la corte no es independiente, lo siento así, porque la corte fue escuchando y puesta, además, estos dos jueces, cuando fueron rechazados, fueron puestos por el gobierno y quizá fueron puestos para tomar esta determinación. Yo, a veces uno dice, no quiero creer en intenciones que no son las debidas que esperamos, pero en este caso, después de escuchar autoridades del gobierno desacreditar lo que fue la dictadura cívico-militar ecuménica y económica, desacreditar a los organismos de derechos humanos con su lucha de 40 años, desde las voces del gobierno, permitiéndolo, quiere decir que estaban de acuerdo. Entonces, ahora a mí me reconforta escuchar a algunas personas del gobierno que dicen, no, no estamos de acuerdo. Bueno, yo quisiera que esas personas colaboraran a que estos jueces sean retirados, pero a través también de un juicio político. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.